por nuestro mundo de paz, por nuestro mundo de sueños, por nuestra madre humanidad. Juntos cantemos al sol, shalem mai, mi campos de arar, pueblos del mundo entero, bombas nucleares nunca más. Juntos canté al sol, por nuestro mundo de vida, nuestro mundo de paz, por nuestro mundo del cielo, por nuestra madre humanidad.